Aquí comienza la Biblioteca Invisible, donde guardamos la sabiduría de siglos. Respetad los libros, ellos conocen el poder. Lectores, lectoras, sed bienvenidos a la Biblioteca Invisible, el programa en el que hablamos de libros y ya no solo de libros. Estamos hoy con la mesa llena, aunque es el programa que yo lo he bautizado como el programa de la vergüenza, y ahora entraremos en detalle. Esas cosas no se dicen. Así que voy a empezar a presentar, esta vez voy a empezar aquí por la derecha, y es desde el norte del río Hudson, nos llega achuchable como ella sola, Yaiza, bienvenida. Gracias, hola. Se supone que viene con intención de dirigir, pero no sé yo si tiene muchas ganas. Mai, muy buenas. Se intentará dirigir esto. Se ha colado a última hora porque no hemos cerrado bien la puerta. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás? Soy Icabot, Icabot. Ha venido con su caballo, pero con su cabeza sobre los hombros. Muy buenas, Germán. Muy buenas, gente maravillosa, ¿qué tal? Ya hice, lo siento, lo de achuchable, ¿ya se te ha quedado? ¿Ya? Sí, me encanta. Y esta vez lo presento por en último lugar porque es el nuevo profesor de la escuela. Bienvenido, Coque. Acaban de llamar Sleepy... No, Icabot Crane. Icabot Crane. Yo me veo con mi Cowcrane. Aún y tengo unos kilitos de más, pero... Y como he dicho, este programa no voy a dirigirlo yo, o sí, ya veremos, porque yo sigo teniendo los mandos. puedo no mutearos en cualquier pero momento. Tengo el poder. De momento, Mai, es tu programa. Pues vamos a ello. Marco, hoy... ¿Dónde vas? No, vuelve, siéntate. No huyas. En tal de no aguantaros, creo que sí que es posible que me vaya a medio programa. ¡Cuánta maldad! En un solo ser. Pues bueno, como más o menos contamos a través de Facebook, en el último programa dijimos que íbamos a leer los mitos de Chuluk, pero Barnett ya los había puesto en... El jinete. Ya sabía que... ¡El jinete se acerca! Tiene GPS. Antonio ha puesto GPS. A ver, silencio un momento, vuelvo a empezar. Vale. Ah, pues yo lo dejaría. Por cierto, no me oigo. Me muero. Te lo digo a Coque. ¿Me oyes? No. O sea, te oigo a ti, pero... ¿Hola? Sí. A ver. Pues eso, que en el último programa comentamos de leer los mitos de Chuluk. Yo decía de leer los mitos de Chuluk y descubrimos, cuando ya lo habíamos comentado, que Warnet ya los había dicho para otro programa. Entonces, a través de Facebook, dijimos que íbamos a leer a Washington Irving con su relato de Sleepy Hollow. Y pusimos otros relatos que nos venían en nuestra edición. Washington Irving a lo mejor lo conocéis porque escribió Los cuentos de la Alhambra, donde transformaba las leyendas hispanoarábicas para el público inglés. Y luego también se dedicó a escribir algunos artículos en plan periodístico para periódicos de Nueva York. Y le hizo muy popular Historia de Nueva York contada por Dietrich Knickerbocker, o como se diga. No, Knickerbocker está bien dicho. Vale, bien, gracias. Y no te compliques la vida. que con la popularidad que tuvo durante bastante tiempo a los emigrantes holandeses se les llegó a conocer con el apodo de Knickerbocker. De hecho, el equipo de baloncesto de Nueva York son los Knicks, y es de los Knickerbockers. Ah, pues no New lo York sabía. Knickerbockers. No lo sabía. Ni idea. Y además, Knickerbocker es el personaje que nos trae el relato del que vamos a hablar. Claro, se ve que se popularizó a través de ahí. Hmm. O sea, él crea el personaje, digamos. Y la gente empieza a llamar a los holandeses Knickerbocker, que es como lo que entiendo que pone aquí. Sí. Pones tú en el guión. Los americanos emigrados de Holanda. Sí, los holandeses. Los americanos emigrados de Holanda, no, los holandeses. Sí. Holandeses que llegan a Nueva York. Estos de origen holandés, que serían los bueno, colonos. Sin adelantar así mucho. No, los gesenianos. Sí, de diferentes formas. De diferentes maneras. Vale. Los que vinieron de Holanda y se quedaron. Pero no serían solo los holandeses, los emigrantes holandeses. Serían también los gesenianos. A ver, perdón, disculpad. Serían los gesenianos que además los nombran, estoy adelantando cosas, pero lo nombran en. durante la guerra de secesión, con los ingleses contratan a unos mercenarios que son los gesenianos, que son holandeses, y serían los primeros holandeses que se establecerían por esa zona. Luego eso ya vendrían es. Más, mm. pero justo. Eran esos. Justo. Y además, esta lección de historia viene patrocinada por la Calle Friki, el podcast de Coque. Spam. Pero además Dietrich Knickerbocker es el que empieza a contar la leyenda de Sleepy Hollow dentro del mismo relato. Y sin entrar todavía en argumentos, sí que me gustaría ver la valoración de cada uno. Así en breve. Una frase. ¿Una palabra? Frase. Sí. Peñazo. Joder. Pero palabras solo entonces, ¿no? No. Ella ha dicho breve y yo más breve no puedo ser. Pero vosotros podéis extenderos más. ¿Coque? Extendiéndome un pelín más, dos o tres frases. Peñazo. Pero la base es muy buena. O sea, y hombre, es como... Es como J.R.R. Tolkien, pero al cuadrado. O sea... Me están señalando. Germán señala a Coque. Germán, ¿estás de acuerdo? Yo creo que es eso. Vamos a dar un premio. Voy a hacer un aplauso a la americana, eso de que empiezas a aplaudir y haces así, la sientas con la cabeza y luego te acabas levantándote. Soy todos unos incultos. Os voy a mandar a la calle a comprar bestsellers de Dan Brown y. Pero Dan Brown también es peñazo. Porque vamos. Marco, ya puedes apagar el micrófono, Antonio. Sí, a mí me ha encantado. El 4 tiene. Yo no digo que sea mala, yo no he dicho que sea mala. Yo he dicho que es peñazo, pero la base es muy buena. Eso es lo que he dicho. No que sea. No las de esto, pero es verdad que le falta un editor que le diga, tío, córtate un poquito. Bueno, que es lo que tenía Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe sí que tuvo un editor que le dijo, a ver, un poco menos, perdón. Luego entramos ya a debatir. Me llamo inculto. No te llamo inculto, te llamo devorador de literatura basura. Barnett, espérate. Qué gratuito. Yo puedo ser todavía más breve que Marco. Yo puedo hacer. La pregunta es, ¿qué te parece el pijulo? Yo puedo decir. Uf. O sea, me ha costado, ¿eh? Te lo compro. Hostia, me ha costado. Porque es eso, porque ciertamente que también son las circunstancias, porque tenemos poco tiempo para leer sí. y tal. Y entonces, claro, cuando se te hace un poquito largo, pues te cuesta un poquito más, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Coque que lo que es el relato en sí mismo me ha gustado. Que me pasa exactamente lo mismo que con El Señor de los Anillos. Me gusta lo que cuenta, pero no como lo cuenta. No tiene nada que ver ni el tono, ni el fondo, ni la forma. Antonio, una novelita valoración. Que se lee en dos horas. Antonio, luego hablamos. A mí me ha parecido un relato costumbrista delicioso. O sea, cómo alterna el relato costumbrista de la época, en plan crónica, con unos toques de misterio, de, por qué no decirlo, terror, con un, al final, un poquito de comedia, humor negro, de cómo está retratando de forma caricaturesca a unos personajes y le mete pues unos toques de terror, haciendo un relato un poco pues el típico relato que se cuenta en una chimenea. Yo creo que era un poco el propósito. Era hacer breve. Un relato. Era breve. Breve. Gracias. Uy, qué cara está poniendo Antonio. Va a coger, va a levantarse en un momento dado. ¿Yaiza? Pues teniendo en cuenta que yo soy muy dada a la lectura y he leído mucho, me ha parecido un corto. O sea, no es típico de que es un relato corto, sino de que muchas veces se te queda... O sea, yo cuando me lo he terminado de leer ha sido como, ya. O sea, quiero más. O sea, quiero que siga la historia, quiero ver qué pasa más adelante... Pero en sí es un relato que me ha parecido estupendo. Sí que es cierto que ha habido ciertos momentos, ciertos toques que dices esto porque está aquí. Pero bastante bueno en general. Te has quedado con insatisfacción lectora. Un poco. Vale. Pero no del todo mala. Faltas tú, Mike. Bueno, se le ha cortado el orgasmo literario. A mí el relato sí que le tenía ganas porque es una historia que siempre me ha gustado. Sí que me ha gustado. Llevando la contraria aquí a casi todo el mundo. No, ahí estamos... Estamos 3-3. A mí no me lleva la contraria, ¿eh? Sí. No, estamos casi 4-4... No, 3-3, sí. 3-3. ¿Yo en qué lado estoy? Estamos ahí. 3-3. Tú estás en el lado... ¿Te ha gustado o no? No sé. Vale. Mira, a mí dicho, me ha gustado. Puf. Tú vas a estar en el lado opuesto al que esté yo, Germán. No es mola mucho. O sea, tú vas a estar en el lado opuesto al que esté yo, lo sabes. Opuesto, o sea, sabes que no. O sabes que siempre me convences, tío. O sea, tengo menos personalidad que un bloque escayola. O sea, no. En Germán, eso estamos. Puf nunca ha sido un positivo. O sea, es cierto, es cierto. Puf es muy Germán. Bueno, a mí sí que me ha gustado y el tinte de terror gótico que tiene es el que a mí me molaba. Pero bueno, Sleepy Hollow es una leyenda que prácticamente todos, gracias al cine, a la televisión, la conocemos. Aunque poco tiene que ver lo que hemos visto en el cine o en sí, la televisión. Sí, con el relato. El relato nos cuenta que Ichabod Crane es el supersticioso maestro de Sleepy Hollow, que se fija en la hija de Van Tessel, en Katrina. Y se fija no porque se enamore como tal, sino por todo lo que le podría aportar de placeres mundanos. Bueno, por no decir que Katrina Van Tassel es hija de heredera rica de Balthus Van Tassel, que tiene una finca... Porque es un braguetazo. Sí, es un braguetazo. La palabra era braguetazo. Le he dicho que es de un adinerado. Pero sí, pero es lo que está diciendo Mai, que al tío se le gana por la barriga. Claro. Sí. O sea, lo que quiere es placer. Los terrenos, la barriga... Pero esas manzanas que crecen ahí, como me las comería yo. Sí, y ese ternero que está ahí paciendo, esos asado tiene que estar con tiberas, que no. Y todos esos campos que hay ahí para poder sembrar hasta en épocas. Yo estaba leyendo y se lo comenté a Coque. Estaba contando el argumento. ¡Qué duro es dirigir un programa, señoras y señores! ¿Qué os creíais que era fácil? No, pero bueno, el caso que él se fija en Katrina por eso, por lo que estábamos comentando, porque le va a conllevar una serie de placeres mundanos, como es llenarse la barriga, estar todo el día tumbado, etcétera. Y en una de las fiestas empiezan a contar historias de fantasmas. Y cuando se termina de ir todo el mundo, Ichabod se declara a Katrina. Katrina le rechaza y cuando vuelve a su casa, en el camino de regreso, le empiezan a venir todas las historias de fantasmas que él ha escuchado. Y de repente se le aparece uno de esos fantasmas, que es el jinete sin cabeza, que supuestamente es un soldado, que le arrancan la cabeza durante la guerra y la está buscando todas las noches. Y después de este suceso, una noche, al día siguiente, el maestro ha desaparecido. Sí, y el relato se acaba. Y el relato se acaba ahí. Que yo seguía leyendo diciendo, ¿dónde está el final de esto? O sea, no, a ver, el relato me ha contado termina... de qué color era el trigo que salía por la mañana, por la tarde, por la noche y a la hora de comer, y no me cuentas cómo acaba la puñetera historia. No, pero lo dejan de ver termina... un poco. Sí, el relato empieza y termina con alguien en una taberna que está escuchando una historia a través de alguien, que es el que hemos dicho al principio, el Knickerbocker. Sí. Y la historia termina en que esa persona de la taberna dice que es súper, o sea, que es muy cierta, que él ha vivido. Además, te hablan de una persona que ya es mayor, que como que está abatido y tal. Y te dan un poco a entender que es como que el que ha vivido esa historia. Te lo dejan, bueno, ahí entrever. Lo que hace al final, hablando menos, es darte varios finales, en realidad. Diciendo, sí, porque te puedes creer la parte sobrenatural o creerte que el maestro se ha alargado porque le han dado calabazas. Sí, pero incluso llega un momento en el que deja entrever de que el maestro podría haberse convertido en el siguiente jinete. Yo cuando lo estaba leyendo, yo lo he interpretado de cuatro formas, de que el maestro simplemente se fue, en plan ha pasado todo lo de jinetes sin cabeza, yo me voy a mi casa, no quiero saber nada de este pueblo, que el maestro desaparece de repente sin dar pistas, en plan de no sabemos dónde está. Otra es que él mismo se pone a vagar por allí, por la zona, se va, desaparece, nadie sabe dónde está, pero te deja entrever que el maestro se ha ido a vagar por ahí, qué tal. Y luego la otra, que yo lo estaba leyendo y digo, esto me suena más, que luego soy yo, que tengo imaginación de burra es aquí, y es que puede ser que el propio, o sea, el jinete sin cabeza lo que hizo fue largarse y el maestro lo que hizo fue intentar seguir sus pasos. ¿Y entonces ahora Ichabod Crane es realmente el jinete sin cabeza? No. O sea, porque claro, cuentan una parte que yo es... Yo quiero vivir dentro de su claro, cabeza. Claro. Es muy interesante. Claro, yo lo que uno de los posibles finales es que realmente el tío se acojona, se asusta, sale corriendo del pueblo y se va a Tapuñeta a seguir siendo profesor, estudia derecho y se hace juez. Sí, claro, esa según es. Tu teoría... El que se va del pueblo, estudia para juez, es el jinete sin cabeza. Yo lo veo. No. Pero ya, yo compro esa historia. Sí. Me mola más. Y luego hay la otra... Es más interesante todavía, ¿eh? Sí. Luego está la otra teoría que dice el libro, que yo entiendo del libro, era que el propio Bron, para acojonarlo... Sí. Bron es uno de los... Claro, el rival, digamos, el rival amoroso de por los afectos de Katrina y por las tierras de... De hecho, se la pincha al final. Sí, de hecho, es verdad. Pues ese se disfraza del jinete sin cabeza, va para con una ah. con una calabaza que figura una cabeza, que por eso me imagino el tema de decorar calabazas con no, cabeza. Lo de no, la calabaza es otra, cosa. Otra historia. Ahora, sí. Ahora lo explicamos que me interesa. O sea, ahora lo explicas que yo no lo sé. Claro, le tira la calabaza. Yo leía el relato y había unas cuantas cosas que a mí no me colaban. Sí, me maté. Como por ejemplo, el jinete sin cabeza pierde la cabeza de un cañonazo. O sea, ahí no hay cabeza que quede. O sea, no sé qué cabeza le estaba tirando o se suponía que veía la gente, digo. Porque ahí no queda cabeza. A ver, en teoría, lo de la historia de la gente sin cabeza era una leyenda. Entonces, lo que hace Brom para asustar a Ichabod es recoger toda esa mitología, aparecerse disfrazado con una calabaza bajo el brazo. Claro, de las posibles explicaciones. Tú no sabes que es una calabaza hasta el final cuando te muestran que es una calabaza reventada. Pero a las tantas de la noche, con Ichabod acojonado, él mira y ve que algo tiene algo en su claro, pero en lo que digo que si te dan un cañonazo no queda cabeza para que tú pienses que es eso, que obviamente en ese entonces momento, claro, no el tío le tira claro. Brom le tira la calabaza, pero claro, Ichabod piensa que es la cabeza, claro, entonces ese es el juego y... que la imaginería que tiene que tiene Ichabod en la cabeza es la de la leyenda, cuando no es más que Brom disfrazado tirándole una calabaza, haciéndole pensar que le está tirando su propia calabaza. Claro, a entender. Claro, pero lo que digo yo es que según la propia leyenda no puede quedar una cabeza que sostener, es lo que digo. ¿Por eso la busca todo el rato? Claro. Ah, pues ese día la había confundido con una calabaza. No, eso es porque lo que y luego estaba lo que cuenta Brom de no, es que me hizo una apuesta con él a ver quién ganaba la carrera por una pinta de cerveza o algo así. Digo, pues si no tiene... Sí, por una jarra de cerveza. Sí, algo así. Sí. Dice, de ponche. Dices, ¿de ponche? Sí, algo así. Sí, no. Algo, sí, bueno. Una jarra de algo. Y te dices, no tiene cabeza, pero ¿con qué va a beber ese hombre? Ya te digo. Aparte, ¿quién le va a decir, venga, va, apostamos que te gano yo a una carrera? Yo, no, sal corriendo y no sé. Pero que yo creo que lo que hace... Germán, estaba pidiendo la voz. Lo que más me gusta del relato... O sea, de lo que puedo yo, es el final, ¿no? Es esa forma irónica en la que te va diciendo, pues había una calabaza partida al lado del río, justo al lado donde estaba el sombrero del maestro, pero no, que va a ser una calabaza. Eso, ¿sabes? Es decir, ¿cómo se va a haber caído una calabaza? Eso habrá sido, y cada vez que veía la calabaza, el Brom se reía. Sí, sí, sí. Sí, cada vez la nombraban. No habrá sido nada, no habrá tenido nada que ver. Esa ironía, ese sarcasmo con el que cuenta de no, pero si las viejas del lugar dicen, Que no. Que ha sido jinete sin cabeza. Es que ha sido jinete. Eso, y eso va a misa. Me ha hecho soltar una carcajada leyéndolo. O sea, estaba leyendo y estaba... ¡Oh! ¡Cabrón! ¿Cómo se mete? Yo creo que es una cosa interesante cómo alterna con la realidad de las costumbres del pueblo, sí, con la mitología y la fantasía, y cómo muchas veces la fantasía es más interesante, más atractiva, y los propios del lugar pues prefieren una historia muy adornada, pues muy increíble que sea, antes que la realidad, que es más normal. El Washington Irving este tenía más mundo que un... Sí, que un Atlas. Sí, es verdad. Este tío tenía más mundo que un Atlas. Washington Irving lo que tiene es que durante su vida viajó durante toda, o sea, se recorrió toda España, toda Europa. Claro, es un tío versado, es un tío que ha hecho un medio de periodista, es un tío que se ha dedicado a investigar las cosas. A mí me recordó mucho, hay una, no sé la versión que tenéis vosotros, pero la versión que me he leído yo era, tenía unas notas, una adenda, y mencionaba cosas que, bueno, una de las cosas que dice es que Washington Irving con estos relatos no era el mejor haciendo este tipo de relatos, pero fue el primero que los hizo. Entonces, mencionan, por ejemplo, a Ernest Hemingway, que también era un viajero, un trotamundos, que en aquella sociedad o civilización que visitaba, pues hacía relatos un poco relatando esos viajes y tal. Los viajes de los cuentos de la Alhambra, por ejemplo, de Washington Irving, podían ser un ejemplo, igual que Hemingway hizo en España, en Madrid, tal, estuvo en la Guerra Civil. Sí, pero no. Entonces, Washington Irving con los cuentos de la Alhambra lo que hace es recoger las leyendas que le escuchan a Andalucía. Sí, sí, pero y él a su vez las vuelve a narrar como un juglar de la Edad Media. A mí me ha gustado un poco. No, las transforma para que la entienda el público inglés. Sí, precisamente. Entonces, a mí me ha gustado un poco ese tono de juglar, de persona que cuenta leyendas, un poco como costumbrista. Y me ha gustado porque es como un juglar actualizado, claro, actualizado al tiempo que los que lo escribió. Es una forma de recoger la mitología y de darle un toque como más realista, como desmitificador. O sea, te cuento la leyenda, me río de la leyenda, te dejo el toque realista y tú ya... Es decir, es un tío versado, es un tío que tiene mucho mundo, es un tío que ha comparado leyendas y de todo, Y al final de contar la leyenda y de ser súper respetuoso con todo el mundo y con la forma de hacerlo, y esto es así, esto se piensa así y no pasa nada, ¡pum! Te suelta el, no. Pero si las viejas del lugar dicen que es así, sí, es así. Es como me estoy riendo. Como son las viejas y son las que tienen la sabiduría, es como que esto, mira, me lo creo. No vine a preguntar. Me río de ti un rato, pero no. ¿Cómo va a ser una calabaza? ¿Cómo va a ser un hombre disfrazado que le ha tirado una calabaza al maestro? No. Es un ser del inframundo que ha salido, sí. Y eso está clarísimo. ¿Y cómo puede ser el viento que las hojas? No. Es un espíritu que no sé qué, no sé cuándo. Ese rollito me ha molado mucho. Sí, ha sido más como decir, voy a buscarle un poco la lógica, vamos a ver si puedo. No, vámonos directamente a la parte de fantasía sin pasar ni por un momento ni por la lógica. O sea, ¿lógica cómo te para dice qué? al final de todo, el final alternativo que Yaiza ha reinterpretado. Ese yo en mi cabeza dice, se lo hemos comprado todos. Una persona que hay en Nueva York que vino, que no sé qué, que puede ser que llegara una, como diciendo, hay una locura, o sea, fíjate, llámame loco. Si pienso que el hombre se escapó despavorido, llegó a un colegio, llegó a una aldea, hizo de profesor de colegio, y luego se hizo juez. No, llámame loco. O sea, decir, que todo el mundo sabe que si las abuelas han dicho que ha sido, como eso, separado de este mundo por medios sobrenaturales, nada, yo, está de, claro, ¿no? De todas maneras, mi gran problema es el viaje hasta llegar hasta ahí. Sí, a ver. El viaje hasta llegar hasta ahí es infernal. O sea, yo leo rapidísimo y este relato me costó la vida. O sea, llegar a una página es que me... Es que es otro tipo de narrativa, es otro tipo de lenguaje. ¿Y? O sea, ¿y por eso me tiene que gustar? Bueno, o sea, si entiendes la época en la que he escrito y el género literario al que pertenece, puede ser un poquito más, no sé, más paciente. Cada vez que Antonio diga puedo serlo o no serlo, en este caso no lo soy, me aburro. Pero eso no es culpa del relato, es culpa tuya que eres un impaciente y estás acostumbrado a otro tipo de... A ver, la tertulia de las 7. A mi derecha, con calzón negro, Marco de la Osera. A mi izquierda, calzón rojo. ¿Puedo ilustrar? Por favor, ilustra. ¿Puedo ilustrar lo que, sí, porque quería hacer lo que dice Marco? Abajo, enormes gordos rozagantes, los cerdos hocicaban en la abundancia, sí, y se refocilaban en la paz de sus zaurdas, mientras los lechones asomaban el hocico entre las tablas que los guardaban como para... ¡Es que no hay ni un solo punto! Pero vamos a ver, pero es que yo sí, no veo qué problema hay. El tema costumbrista... ¡Chupito! Cada vez que alguien sea costumbrista, chupito. El ver cómo vivía en esa época, la verdad es que es súper interesante, pero de verdad me tienes que contar cómo estaban los cerdos. Sí. Sí, ¿y por qué? Porque puedo. Precisamente, así, claro. Precisamente estuviste en la charla que hicimos sobre los mitos de Chulo, Lovecraft, y Lovecraft tiene también enormes descripciones. ¿No estuviste? Bueno, pues has leído a Lovecraft y tiene descripciones que les cuesta, o sea, los signos de puntuación simplemente es una coma que va encadenando frase tras frase de descripción. Eso que hagan ese tipo de descripciones que no puede ser, decir que no relantice. Pero yo puedo entender que sea agotador. Yo puedo entender que sea agotador a la hora de leerlo, pero yo creo que ilustra de una manera magistral un relato que de otra manera no tendría razón de ser. O sea, Marco, el problema es cómo ha llegado hasta ahí. Es que ese es el quid de la cuestión. Una descripción, el tío te está describiendo cómo Ichabod va de un punto a otro punto, sí, pero, pasando a ver, por la mañana. No, y pero es que te describe todo. O sea, ¿cómo va por la mañana? Por la tarde. Por la noche y hasta el color. Y lo que se encuentra durante todo. O sea, y que te repite datos, ¿sí? Ya ha dicho. Sí, claro, sí. Es el problema. Más problema tengo yo. Es el problema. Cuando está la reiteración. Sí. O sea, el color de las hojas de los maizales los cuenta tres veces. Bien, bien. Sí. Y hay muchas redundancias a nivel gramatical. Repite empero un montón de veces, repite adjetivos, sí, cada dos líneas. Y lo más gracioso es que muchas veces dice, sí, porque pasó por un lugar lleno de, yo qué sé, de hojas verdes, porque tal, y luego por la tarde volvió por otro lugar de hojas verdes, pero luego por la noche las hojas verdes no se podían ver bien porque estaba oscuro. Estamos analizando sintácticamente, gramaticalmente, en base a la literatura o la escritura actual, pero es que en aquel momento se escribía así. Ahora tendríamos un corrector que nos diría has puesto tres veces hojas verdes en la línea anterior. Entonces, claro, nosotros sabemos porque nos lo enseñaron en EGB que no hay que repetir el mismo objetivo en dos líneas. No estoy de acuerdo en que estemos analizando eso. A ver, yo lo que estoy de acuerdo, en lo que dice Antonio, ves cómo tengo personalidad. Imponte. En lo que dice Antonio, de que es así, de que no pasa nada, es decir, es una forma de escribir, que se justifica con la forma de escribir de la época y tal y cual. pero también estoy de acuerdo en que a mí esa forma en concreto me cuesta. Sí. Entonces, si lo que estamos discutiendo es lo que ha dicho Antonio antes, que él en concreto, según yo he entendido, considera que para llegar a donde ha llegado necesita hacerlo de una manera tan, ahí sí que hay un debate. Porque yo puedo decir, pues yo creo que no necesita, ta, ta, ta. Pero aquí nadie ha dicho que no fuera necesario, que le sobrara, sino que nos ha costado. Que nos ha costado. Es decir, a mí, al Señor de los Anillos, sin tener nada que ver con esto, ¿vale? Siendo géneros distintos y demás, me gusta lo que cuenta, me gusta el mundo que crea, pero no como lo cuenta. Y me lo he leído 4 veces. Y no me gusta como cuenta. Sí. Que Tolkien, por ejemplo, es uno que durante Una persona que dice que no le gusta el Señor de los Anillos y se la lee 4 veces, tiene todo mi respeto. Claro, no me gusta, no me gusta cómo está escrito. Es decir, no me gusta que me cuente 200.000 veces. O sea, que de repente me diga que viene este señor, que es este elfo, y se le cae un botón y me diga que el botón es de la misma armadura que llevó no sé quién, 3 capítulos después. Eso, algún momento que durante 4 páginas te esté describiendo un bosque. Pero cuando llegas al final, valoras el todo y dices, pues me da igual, o sea, me merece la pena, a mí en concreto, ¿eh? Y a mí me merece la pena, tanto es así que cuando lo he necesitado lo he releído otra vez y me pasa lo mismo con el Silmarillion. Estás hablando con una persona que se ha leído el Silmarillion 5 veces. Hostia. Que eso, hay gente que se lo lee una y diciendo, uff, madre mía. O media. Entonces tienes menos justificación a no haber acabado el libro. No, esto ha sido por tiempo. Ya. El nuevo hablado. Habían 2 meses para leerlo. Y yo me he leído la mitad. Y algo más, que hemos ido quitando las fechas. Pues yo me lo he leído esta noche. Estoy hablando del libro, porque en teoría tenemos que leer el libro. No el relato. No sé si estoy de acuerdo contigo en el sentido de que obedece, es hijo de una época, obedece a una tendencia, y además lo que estamos diciendo, no es el mejor, pero fue el primero. Es el primero en hacerlo bien y también es el ese que paga todos los patos de todos los errores. Porque no hay nadie detrás en el que pueda tener una base. El hecho de las descripciones que hace están muy bien porque te va metiendo en ambiente, pero no necesito que me metas ambiente cada vez que entra a la escuela, cada vez que sale de la escuela, cada vez que va a la casa de la mujer, cada vez que vuelve de la casa. Lo describe todo. Eso también persigue un motivo, que es el contraste de tono, de un tono más entre comillas más jovial, más distendido, y cómo va metiendo el elemento sobrenatural y el elemento más siniestro. El elemento sobrenatural lo mete al final. No, lo mete durante, porque el tío hace mención a un libro de Salem de brujería, y el tío ya te está diciendo que era muy predispuesto a creerse ese tipo de historias. Pero no dejas un rato costumbrista como muy light a la luz del día, y luego como cuando llega la noche, entonces cuando llegan los fantasmas, y cambia un poco el tono. Vale, yo creo que, o sea, hago una pregunta a Mai, que es la que ha leído el libro. Estos relatos se publicaron en un periódico, ¿verdad? Sí. Vale, pues voy a aventurar, así como... Igual no, ¿eh? Pero igual el objetivo era rellenar página. Seguramente. Hombre, yo que sí que he leído algunos de los posteriores... A ver, este de Sleepy Hollow iba a un periódico. Hay muchos de los que vienen en la edición que son recogidos de cuentos de la Alhambra, sobre todo los finales. Yo que he leído alguno posterior, los de la Alhambra son infernales. Sí. O sea, son el horror. Y es una pena. A Antonio supongo que le gustarán, pero a mí me han parecido el horror. Yo creo que le gusta, pero a nosotros no nos gusta. O sea, Sí. Pero, por ejemplo, el del estudiante francés, el que pasa en la Revolución Francesa, ese me parece... el mejor que he leído del libro. Espectro, y es un libro es un relato muy breve. El espectro del novio. Que no necesita estar relatándote todo lo que pasa durante el momento. Te cuenta la historia de un estudiante alemán. Que está en el París de la Revolución Francesa. Se encuentra por la noche a una chica llorando a los pies de la guillotina. Se la lleva a su casa. Se enamoran porque además él ha soñado durante no sé cuánto tiempo con ella. Y la dibuja y luego pregunta por ella por qué ha desaparecido. Resulta que la guillotinaron el día antes. Y esto lo cuenta en 4 páginas. Sí, y ese está. Además, es que ese da hasta miedo. Ese da yuyu, porque además ves que ahí están basados muchos relatos posteriores. Sí. Va al grano, te cuenta las cosas como tiene que contarlas, te mete en ambiente. No necesitas que te cuente el color de las baldosas de la calle de París. Ese, por ejemplo, no tiene eso tanta. Eso ya lo hizo Duncan Du. Ese no tiene tanta descripción, claro, y entras dentro del relato. O sea, porque... claro que a Marco los previos y eso no. No, eso no. Grano, ¿eh? A grano, sí, es que sí. Cuánto... Entre los previos de Marco y el clímax literario de Yaiza... En un relato de terror, ¿cuánta ambientación se necesita? O sea, con que describa... O sea, muy poca. ¿Cuánta? Poca, o sea, ¿cuánto tras... más que ambientación, cuánto trasfondo necesitas? O sea, si lo que ha comentado Germán sobre el Señor de los Anillos, si en un relato de terror... alguien encuentra un botón y se ponen a decir a quién pertenecía ese botón y es como sí, ¿verdad? Ya está. Sí, ya está. El terror funciona por el contraste a una situación natural o normal. Entonces, si tú estás describiendo una situación ordinaria y luego metes un elemento sobrenatural, el contraste es cuando te impacta. Mira. Si tú empiezas un relato con un susto, no te impacta porque no rompes con una situación de naturalidad. Sí, pero eso funcionaría en una novela. En un relato corto, da igual, por ejemplo. Eso lo hace muy bien Stephen King. Stephen King te coge un elemento cotidiano. No, Alan Poe es más con el suspense. Pero como Christine es el típico dueño de un coche que ama a su coche y quiere a su coche y tal, le da la vuelta y es el coche el que se obsesiona con el dueño. Sí. Eso lo hace muy bien. Coge una claro, está hablando de un escritor del siglo XX que ya conoce ciertos resortes comerciales, narrativos. Te digo cómo funciona bien, cómo veo yo que funciona. Lo que está comentando Coque. En por ejemplo, en la aventura de mi tío, que habla de el protagonista es el tío de quien está contando el relato, que conocía a mucha gente, y llega una noche de tormenta y necesita dormir en un castillo, y como conoce al del castillo, le pide asilo. Sí. Entonces, durante el relato, te cuenta cómo es el asilo, te cuenta un poco la familia de él, porque están los retratos, porque no sé qué, porque a la persona del castillo le gusta hablar, y cuando llega la noche y le meten en la habitación, que es una habitación que está como en la otra ala del castillo, que entra aire, que no sé qué, por la noche le entra una mujer, se sienta en la chimenea, lo mira y se va. Claro, en ese momento te quedas un poco mientras lo estás leyendo y dices, ¿qué ha pasado? Sí. Porque esperas que te digan, es el espectro, ha pasado algo, y te lo cuenten, y no te cuenta absolutamente nada sobre el espectro de ella. Te cuentan que sí que era una mujer, que había muerto en el castillo, que no sé qué. Pero no te cuenta nada, no te mete en ambiente. Y yo con ese relato me quedé con lo que ha dicho antes Yaiza, de me faltaba más de... No, pues ese es bastante completo, ¿eh? Sí, que cuenta pues un montón de cosas de la pero mujer no esa. Pero no me cuenta por de qué hecho, hace eso. De hecho, sin contar los de la Alhambra, que me parecen el mal, o sea... Se olvidó la peste. Eso no se había quedado claro. De los otros relatos que he leído hasta la mitad del libro, que es a lo que yo he llegado, el que menos me gustó fue el del Sleepy Hollow. Porque los otros, incluso este de la mujer, que es mucho más largo que el de París... Sí. Pero sí que lo que cuentas va a algún sitio. O sea, cada cosa que te cuenta. Sí, pero me refiero. A mí me faltaba el por qué hace sí. eso. O sea, ¿por qué se aparece en esa habitación? Sí, ¿por qué sí, va sí. a esa chimenea? Sí que lo cuenta. ¿Lo cuenta? Sí, sí, sí, lo cuenta. Sí lo cuenta, bueno, a ver. Pues no lo he leído yo bien. Sí. A ver, no lo cuenta porque incluso dejan, al igual que hacen en el de Sleepy Hollow, da pie a una explicación convencional. Entonces, déjala abierta las dos posibilidades de que es la guardesa que se ha acercado a la chimenea sí, a calentarse. Sí, sí. Pero la mujer esa se supone que murió ahogada, entonces se acerca a la chimenea porque tiene frío, porque murió en sí, el mar. Sí, y sí, todo me estoy acordando. Demás. Sí, es verdad, entonces, es verdad. A mí ese relato también. Que además el tío termina diciendo, pues ella se me ha aparecido en la habitación. Sí, porque está en un cuadro. Pero está en un cuadro, sí, es verdad. Es un relato también con una literatura del siglo XIX... o del 18, lenta, más pausada y demás, pero cada descripción te lleva a algún sitio. Que yo lo que me quejo de Sleepy Hollow es que las descripciones no llevan a ninguna parte. Porque, por ejemplo, llevan a rellenar páginas. En la fiesta donde escucha la leyenda de Sleepy Hollow, te cuenta toda la comida que hay. Toda. Sí, pero toda. No te cuenta por qué le han contado la historia de Sleepy Hollow. Sí, no, aquí viene. Sí, sí, sí. No, pero es que eso es una cosa que a mí me fastidia mucho. Porque yo soy escritora y yo escribo, o sea... Cuando yo escribo intento relatar, no lo máximo posible, pero sí que es cierto que intento dar un por qué estoy escribiendo esto, por qué estás leyendo esto, señor que está detrás de las páginas de papel. Pero leyendo este relato yo me he dado cuenta de que muchas veces decía, es que cuando por ejemplo estaba escuchando la leyenda, muchas veces a mí lo que me pasaba es que decía, ¿por qué está escuchando esta leyenda? O sea, ¿por qué se la están contando? Que, a ver, tiene razón de ser de por qué se la están escuchando para luego cuando para vuelva asustarlo. A casa asustarlo. Pero es que hasta que no llegas ahí no tiene razón claro. de ser. Bueno, pero... Estás como cuatro páginas ahí en el limbo como diciendo, ¿y esto por qué acaba de pasar? Hombre, en ese momento las leyendas que se contaban en los bares son la televisión. Claro. O sea, era el entretenimiento. Sí, sí, sí, sí, hasta ahí lo entiendo. Pero a mí, ya te digo, lo que me molesta no es que me cuente... eso, no, es la forma en la que lo cuenta. El ambiente. Que te cuenten absolutamente todo lo que hay de camino y todo lo que hay del camino de vuelta. Porque no lleva a ninguna parte. O sea, si el hecho de que el trigo sea gris sirve para algo, me vale. Pero que el trigo sea amarillo en la ida y el trigo sea amarillo en la vuelta y me lo cuente las dos veces, me da la impresión de que tiene, es como en las redacciones del cole. Y me ha gustado mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Sí, lo que le faltaba, fastídiate Flanders. Yo creo que sí que tiene un porqué. A ver, por partes, las descripciones del menú de la comida son, yo diría que casi los mismos que utiliza Martin en Juego de Tronos. O sea, y me molesta. ¿Cómo describes un banquete un grandioso, suntuoso? Pues enumerando uno por uno los platos, cada cual más recargado y más apetecible que el anterior. Pero que si la empanada haces, de la amplia, ¿qué tal? Está bien, si lo haces tres, cansa. No, y entonces si cabo no sabía si comer un canapé de tal o el canapé de tal o el canapé de tal. Y luego tenía dulces que tal, pero y que claro, tal y de cual. Eso no lleva nada. Vale, durante dos líneas te ha abrumado con el nivel de suntuosidad y de lujo que había en esa casa y no lo menciona otra vez. Quiero decir, es una forma de como que te descarga una descripción muy muy muy grande para que te hagas una idea grande de la situación y luego ya no vuelve. No, pero porque no hace falta. Simplemente porque tú ya dos líneas antes te ha quedado claro que era una comida fastuosa. Pero es que yo por mi parte cuando lo leí no me hacía falta tanta información. Claro. Es decir, bueno, vale, es una cena muy muy avariciosa, muy muy presuntuosa. Sí, y los campos pero no necesito que me digas que hay 30 canapés, que haya dos vasos de bebida, que haya... no, o sea, no lo necesito. Pero no molesta. Me lo puedo imaginar. Pero una vez que están, no molestan. Y luego el tema de la descripción que comentaba Marco, el relato de Brom, que es una bravuconada, de la carrera que se pega con el jinete, lo hace para... Sí, sí, eso es necesario. Pero lo hace porque el tío te está enumerando dos o tres detalles que luego Icabod recupera como la forma de escapar en cuanto llega al camposanto de la iglesia, sabe que el jinete desaparece y es cuando está huyendo con el caballo, sabes que va hacia ese sitio porque previamente te lo han contado. Entonces hay dos o tres detalles que... parece que no tienen el porqué, están ahí, son dos o tres pinceladas, pero que luego en la persecución con el jinete tienen un porqué. Sí. Y ese es el tercer acto solo. Claro. O sea, es que los dos actos anteriores no tienen son que eternos. Ver. Y sí, no pero sirven para lo que nada. Yo quiero decir es que una descripción que aparentemente es innecesaria o anecdótica, luego en el contexto de la noche y en la con la persecución tiene otro tono totalmente distinto y es lo mismo, pero contrasta con la descripción que te han hecho previamente. Es como dos formas de escribir, una a la luz del día totalmente aburrida y otra totalmente como de tensión por la forma de narrar que tiene. Sí, pero muchas veces, o sea, yo lo que pensaba muchas veces es que me daba cuenta de que estaba relatando muchas cosas, pero luego lo importante no le daba detalles. Y eso a mí me fastidia mucho porque, a ver, bueno, yo tengo es, la manía de dar detalles a todo, ¿vale? O sea, me siento culpable. Yo escribiendo doy detalles a todo, soy una detallista pero asquerosa. Pero es lo importante, que es lo importante del relato. Es achuchable, no asquerosa, achuchable. Pero, claro, me molesta que al principio sea como cosas que no me interesan, como volviendo al tema de la comida o el lujo de la casa del padre de la chica, que dices, ¿y a mí qué me importa que tenga las ventanas de cortinas grises? Me da igual, pero yo quiero ver qué pasa con el jinete. Yo tengo un problema con este relato y es que yo ya venía preparado por las versiones previas, no sé, cuando queráis podemos pasar después. Tanto la versión de Disney que es un relato corto narrado, literalmente narrado, algo que yo no sabía. Lo que quiero decir es que yo venía del o sea, yo conocía tanto el corto de Disney como la película de Tim Burton, entonces al ver el relato yo ya sabía lo que iba a encontrarme, entonces me ha gustado porque lo importante no es el jinete y la imaginería visual que de niño me flipaba, un jinete sin cabeza en llamas tirando en una calabaza, no, o sea, yo ya venía de Icabod Crane, que intentando ligarse a Katrina Van Tassel, el bravucón de Brom y la forma que tienen de ahuyentarle del pueblo, yo ya sabía lo que iba a pasar, entonces a la hora de leerlo no me he ido solo a la parte, pero yo de pequeño quería más historia del jinete. Yo quería la continuación, como habéis dicho. Pero como con la mentalidad adulta, entiendo que eso no es lo importante. Para mí lo importante es la moraleja que hay en la taberna. Nos acaba de llamar inmaduros a todos. Espera. No, es que me había ido y ha dicho moraleja. Por favor, moraleja de la historia. Lo dice el que se encara, el que relata el cuento. No. ¿Cuál es? Dímela. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Que el hecho de que Katrina Van Tassel la haya rechazado ha hecho posible que Icahut Crane haya tenido una vida de éxito fuera del pueblo. Eso es la moraleja que cuenta la historia. Eso es lo que un personaje dice como moraleja cuando le preguntan el porqué del cuento. Ya, pero eso no es el moraleja del cuento. Eso es lo que dice. Eso es lo que cuenta el cuento. Dice, ¿y todo esto por qué? ¿Qué moraleja tiene? Sí, entonces, pero... entre comillas, dice, ¿qué tal? Es un cuento. ¿Podemos dejarle dirigir a Mai? Que sí. Creo que era la directora de hoy. Da igual. Sí, que hablen otros, Mai. No, como estábamos con lo de las descripciones, pero ya, claro, no ha cambiado. Le estaba pidiendo a Coque que buscara la descripción de Icahut Crane, que para mí sí que me parece importante para que tú veas cómo es ese personaje, pero el resto de descripción, porque además para mí es, dentro del relato, creo que es lo mejor. De las descripciones es, que hay, para sí mí que es la mejor. Un objetivo. Claro. Tiene una razón de ser. Pero es que también estamos valorando, es que ahí también es otro tema, estamos valorando lo que es importante y lo que no es importante para lo que nosotros pretendemos de la historia. Claro. Pero tenemos que tener en cuenta que aparte de que hemos dicho que el señor Irving fue el primero que empezó a hacer estas cosas y tal y cual, no tenía dónde mirarse, no tenía nada, se debía a un público. Igual a ese público sí que le molaba mucho saber cómo eran las casas antiguas, tal y cual. Yo tenía un formador estando en Valencia, un salesiano, un sacerdote salesiano, bueno, no un sacerdote, era solo salesiano, que era muy, muy mayor, o sea, mayorcete y tal, y decía que a él le molaban las películas de época por los candelabros. Lo decía así, ¿no? Decía, vamos a ver candelabros. Lo que le molaba era la fustuosidad, que le contaras una historia de amor, de guerra o de aventura, le daba un poquito más igual. A él lo que le molaba era el escenario. Le encantaba ver los salones de Versalles. Porque era lo que se daba hincapié. Los jardines de no sé cuántos. A él le molaba mucho. ¿Vale? No era tan mayor. Él tendría. Ahora tendrá 70 años aproximadamente. ¿Vale? Ahora. Sí. Entonces, cuando te estoy diciendo, tendría 55, 50 años. Y eso, y lo decía, vamos a ver candelabros. Venga, vamos a ver candelabros. Una peli de candelabros, decía él. Sí. Porque lo que le molaba era todo lo que era los bailes, los espejos. Sí, es posible que a lo mejor. Entonces es muy posible. A la gente de la época necesitara todas estas descripciones para. Igual no es que lo necesitara, pero era la época, era la forma de hacerlo. Igual era la esencia del propio escritor. Todos los escritores tenemos una esencia. Es decir. Igual que antiguamente. No. Cuando veíamos los culebrones, cuando nuestras madres, nuestras abuelas veían los culebrones de cristal, topacio, sí, y todas esas cosas, lo que le hacía gracia era todo lo contrario. Era la trama, la tensión, los nombres raros. Culebrones. Y todo eso, ¿qué haces hablando con esa lisiada? Hoy Dios no va a la lisiada. Pero es que yo voy más allá. O sea, es que tú no puedes venir de una descripción de la nariz ganchuda de Icahut Crane, de cómo lleva el pelo, de cómo es esquelético y de los brazos que tiene, y luego no describir cómo describes la forma que tiene de galopar a caballo, de cómo has descrito el penco huesudo y de cómo, qué es lo que hace cuando se tumba después de las clases. O sea, es que está todo relacionado. Tú no puedes hacer una caricatura a la hora de escribir un personaje y que toda su vida y que todos sus movimientos no sean igual de caricaturescos. Bueno, pero era la forma de escribir de antes. Por eso digo que tú no puedes escribir, no puedes quedarte con la descripción de Icahut Crane de forma caricaturesca y que luego vaya al grano en otro tipo de descripciones. Yo creo que forma parte de un todo. Discreparía, pero quiero que hable más gente. Sí, que por ejemplo antes ha dicho Yaiza lo de la esencia de Washington Irving. Si tú ves el resto de relatos, no tiene tanto esa esencia. No tiene tantas, por ejemplo, en los siguientes, y vamos a ir cambiando, que ya sé que no nos los hemos leído todos, pero vamos a ir cambiando de relato para ir comentando. Hemos comentado ya un par de ellos. No sé si el resto han leído el Rick Van Winkle. Creo que se diría. Yo empecé a leerlo. Me quedo a medias. Dime, y lo leí, yo lo he leído, tiempo, pero vale. No sé cuál es. Rick Van Winkle es un... Lo he leído, pero no sé cuál es. Sí, es que no vago, me fijaba en los títulos. Entre comillas, porque no ayuda a su mujer, pero sí al resto del pueblo. Ah, y se sí va a dar un paseo. Ese es... Se duerme durante décadas. Sí. Y cuando vuelve, el pueblo ha cambiado, la gente no es la misma, nadie le conoce, sí, etcétera. Ha nacido en Estados Unidos así de repente, sí, sin darse cuenta... Que el rato da un poco del cambio político también. X decenas de años. Está basado en... Ay, No, en una leyenda que era la... Pero que a mí me recordó mucho a Sueño de una noche de verano. A ver, sí, porque hay como hadas. O sea, hay un momento es que va a una fiesta misteriosa en el monte. Creo que lo va a contar Mai. Que que estaba basado en una leyenda, pero no recuerdo ahora, no sé qué decir. ¿La ciudad andante? Es que me suena mucho de la ciudad. Es que no me acuerdo. Leyenda, más que, no sé si los holandeses tienen este tipo de leyenda, pero los irlandeses sí, que son los encuentros con hadas. Tú entras en un círculo de hadas, te lo pasas genial y al día siguiente te han hecho alguna trastada. Y la trastada que le hacen a este hombre es que lo han dormido durante 100 o 20 o 30 años. Queda los niños con los que él jugaba son ahora los adultos. Claro, pues, los abuelos de los adultos. No, los adultos no ha dormido tanto. Pongamos 50 años. O sea, los niños años con los que él juega son los adultos... cuando él baja. Vale, sí, yo me quedé con verdad. El detalle de que decía que iba a una posada que había un retrato del rey Jorge. Sí. Y cuando despierta es el retrato de George Washington. De George Washington. Justo, que han cambiado, es cuando han cambiado cuando Estados Unidos nace Estados Unidos, se independiza de Inglaterra. Mientras él duerme. Entonces, y luego, la verdad es que me lo he dejado hoy a la mitad. No he podido leerme más. Me lo leí hace años. Para mí no ha sido de los que más me han llamado la atención. Han sido de los que más. A mí no. Ah, no. No, a mí me gusta ¿Cómo más. ¿Cómo acaba la cosa? O sea, spoiler. Spoileame. Es que es muy parecido, no tiene un final. Es que no tiene final. Tampoco juzga, los tiempos modernos, porque yo creo que jugaba un poco y vuelvo a decir que me lo he leído a la mitad y estoy aquí hablando como el que más. Parece que juega un poco a como yo ya sé, o sea, yo hago una historia ahora, cojo a una persona de hace 20, 30 años y la sitúo al día de hoy. A ver, yo creo recordar que se encuentra con uno de sus descendientes, que es igual que él. Sí, con su hijo... Con su hijo, su nieto o algo de eso. Hijo. Ya te digo que no hay tanta distancia temporal. Y creo que intenta que no haga lo mismo. Creo recordar. Algo le dice. Vale. Entonces me recuerda a Doraemon. Es tal cual. Bueno, sí. Bien, tiramos referencias a lo loco. Es totalmente verdad. Hasta luego. Y salió un bolsillo mágico y Germán y yo nos fuimos. Vámonos. Me gusta... Estamos llegando a niveles ya... Yo estaba poniendo verde los de la Alhambra, yo he leído 1.5. El que yo he leído entero es el de este mago sabio... El astrólogo árabe. El astróloga que lo encierran. Es la cosa más retorcida, aburrida y para no llegar a ningún sitio que puedo haber leído. Porque por eso he preguntado antes lo de la moraleja, porque son cuentos, se supone que este tipo de cuentos que no ni llegan a dar miedo, ni llegan a ser románticos, ni llegan a ser nada, por lo menos dan una moraleja. Este es que no da ni moraleja. No. Es decir, a ver, el que estás hablando... ¿Alguna vez te has leído algún libro que te haya gustado de principio a fin? Muchísimo. No, claro, pero... Porque da la impresión de que no. De los cuentos de Irving, pero algunos sí que me ha gustado. Por ejemplo, el del estudiante alemán, me parece un relato muy interesante. Para mí es uno de mis favoritos junto con El diablo de Ethan Walker. Es que como no leí los títulos. El que has comentado de la leyenda del astrólogo árabe, ese es un rey que ha estado luchando toda su vida contra los enemigos y tal. ¿El rey de Granada? Sí, es el rey de Granada, exacto. El que está en la Alhambra. Uh-huh. Entonces, cuando llega a su senitud, son sus enemigos los que le invaden a él. Entonces, es como que está cansado y lo que quiere es calma y pide ayuda. Y aparece un mago árabe, un astrólogo, que le da una escultura de un caballero que cada vez que le van a ir a... construye una torre, en los cuatro lados de la torre pone un ajedrez y construye la escultura y cada vez que se acercan los enemigos, por donde se acercan, la escultura señala. Y el rey lo único que tiene que hacer es subir a la torre y con el ajedrez deshace a sus enemigos, mata a sus enemigos. Ah, qué chulo. Y sus enemigos lo que hacen es que mandan a una mujer en un momento dado, de la cual se enamora tanto el astrólogo como el rey. El rey, más que enamorarse, se obsesiona con ella. Se encoñan los dos. Ya está buenorra. Vamos a hablar ya en sabemos el siglo cómo XXI. Son estos reyes viejos mayores, estos reyes mayores viejunos. Ya son como... A ver, entonces, el libro muy progresista no es. No, o sea... pero también la época no lo era. O sea, no estamos hablando de cuando el voto de la mujer, precisamente. No, ni mucho menos. Entonces, el astrólogo, aparte, le ha estado pidiendo el poder construir una cueva donde él se encierra con tres bailarinas y tal. Y ahí ya está, aquí puedo leer. Entonces, cuando llega esta mujer, le dice el astrólogo que si solamente le puede pedir un favor más, y es llevarse a la mujer, y el rey le dice que no. Y el astrólogo desaparece y el rey se obsesiona con la mujer y ya no sube a la torre, al ajedrez ni nada, y como que le empiezan a invadir. Y al final creo que recordar que le pide ayuda. Al final se la lleva el astrólogo. Se encierran los dos en la cueva y desaparece. Sí, porque le va a decir, le dice el astrólogo que le va a ayudar a deshacerse de una vez de sus enemigos. Mm. Y él cree que lo va a engañar, entonces se lleva a la mujer. Y se encierran los dos en la cueva y desaparece. ¿En qué cueva? En una cueva que se ha hecho el astrólogo. En una de piedra. Ah. Sí, bueno, con ese tono es el que yo dije cuando terminé el relato, es decir, vamos a ver el siguiente. Entre el y el puff. Por ahí. Entonces, con quien se va es con el astrólogo. Sí, bueno, no sé, ella no se va, ella es un... Quien se la lleva es el astrólogo. Exactamente. Vale. Es una mujer indefensa que no puede hacer nada por ella misma. No, indefensa nada, es un pendón, es una bruja, es una bruja cristiana. Es un pendón desorejado. Yo imagino que es que habrá alrededor de la Alhambra alguna cueva que tendrá alguna especie de leyenda que hable de esto, deduzco, pero bueno. Y el que yo comentaba del de Abriton Walker es... Tom Walker está siempre discutiendo con su mujer en una de... Sí, parece ser que era una cosa habitual. Bueno, de hecho, aquí las esposas... Que somos horribles. Sois muy horribles en este libro. Las mujeres somos horribles. Sois como si Mai estuviera dentro del libro. No, las esposas sois muy horribles en este libro. Sí, las mujeres somos bastante horribles en este libro. No tanto las mujeres como las esposas en concreto. Sí. Ah, entonces yo estoy libre de pecado. Lo chungo es casarse. Las chicas jóvenes son deseables, pero en el momento en que se convierten en mujeres, entonces son lo peor. Sí. Son, sí. Según pero Washington yo creo que Irving, tiene algo que ver. Creo que tiene algo que ver porque Washington Irving, cuando está a punto de casarse, muere su prometida y ya no se casa con nadie. Y se convierte y tiene un odio irracional. Entonces, a lo mejor es una especie de pequeño trauma y. Con puntillas no es, para vacilar. No es Barry, pero casi. En el mismo colegio. Pero casi. Es como Barry esto con campanilla. Es una referencia al programa anterior de Peter Pan. Tendréis que escucharlo para saber la referencia. Sí. Ah, pues yo estaba pensando en Edgar Allan Poe. O sea, casados por tres tienen un trauma con eso de casarse. Coque, Barry con campanilla. Sí, pues sí, Barry con su madre. Vale, entonces. Tom Walker discute con su mujer y se va a dar un pequeño paseo por el bosque y llega a una zona pantanosa y se echa la siesta. Y cuando se levanta hay un hombre negro que le dice, oye, ¿qué estás haciendo en mis terrenos? Y empiezan a discutir. Un hombre negro grande. Sí, sí, sí. ¿No? Ya sé cuál es el relato, sí. Y ahora os voy a dar otra obsesión una pequeña que tiene anécdota. El Washington Irving con las mujeres y los negros. Sí, o sea, es brutal lo de los negros, ¿no? Sí, todos los negros curiosos, todos los negros hacer recados, todos los negros asustados. Los hombres oscuros que aparecen. Joder, macho. ¿Qué te parece? Sí. Todos los hombres misteriosos son oscuros. Ese hombre, este negro, le dice que están sus terrenos, que tal... Que si quiere, pueden hacer un pequeño trato, si quiere ser rico, porque él conoce dónde está enterrado el tesoro de un famoso pirata. Y a cambio le pide su alma. Entonces, cuando llega a su casa, se lo cuenta a su mujer y le dice a la mujer que no lo va a hacer, que no va a vender su alma, que le parece... Entonces la mujer coge y se la aspira. Y va a hacer el trato con él y de repente... Y se lía con el negro. No, y de repente desaparece durante mucho tiempo. Y cuando va a buscarla a Tom Walker, descubre que está muerta. Y termina haciendo el trato con el diablo y se hace rico, se hace prestamista. Y la cosa estaba en que el diablo le pedirá su alma cuando empieza a ganar dinero con el tesoro que le ha dado. Entonces en ningún momento te da a entender que no, como que no declara que está ganando dinero gracias a eso, al ser prestamista, hasta que empieza a discutir con un cliente. Y le dice, no, es que tú te estás haciendo... Yo me estoy haciendo rico contigo. Yo no lo leí así. Ay, pues yo entendía así. No, lo que le dice es que aparte de su alma, no es la típica condición del diablo. Lo de su alma se da por sentado, pero tiene más condiciones. Y es que el dinero lo tiene que emplear para el mal. Entonces, es verdad. Claro, cierto. Entonces se hace prestamista, lo cual mola como relato. No, no es verdad. Este hombre con los prestamistas. No, o sea, como a mí es lo que me gusta del relato. Sí. O sea, el dinero lo tiene que emplear para el mal y entonces se hace prestamista y empieza no solo a prestar dinero, sino hacer pues lo que hacen los banqueros, es chulear a la gente. Sí, quiero ser prestamista, ya lo he decidido. Entonces, llega un momento dado en que ya sí, le va, va a buscar. Y le va a buscar. Y es como termina el relato, que desaparece este es, sí que con es un relato típico de fantasmas de la sí. época, con lo mismo, con ritmo. O sea, es un relato lento porque está escrito en el siglo XVIII, XIX, pero con... O sea, pesado, ¿no? Con su... No, no, no llega a ser pesado, sino... No, a mí... No, pesado a nivel de narrativa, no a nivel de por ejemplo, de si es una novela ligera o no. Lo que estábamos hablando en Sleepy Hollow, que la mayoría, menos Antonio, nos ha molestado, que eran las descripciones... Antonio vive en otro aquí, mundo. Aquí no tiene esas descripciones... No, no, la ha molestado, me parece bien, o sea, son gustos personales, o sea, a él le han gustado, me alegro por él, que ha disfrutado el relato, yo lo he sufrido. Ya, pero me tengo que meter con alguien, y con que no me escucha, por eso... Entonces, en este relato no hace esa serie de descripciones, llegamos al mismo lugar, que es que al final el sí, espíritu además, se lleva casi, al protagonista. Casi un jinete fantasma, sí. porque se lo lleva a caballo también. Se lo lleva a caballo. Entonces, la verdad es que en ese relato... Retomamos. Falta mucho para que hablemos de Cristina Ricci con corsé. Vale, entonces... Ahora vamos ahora vamos ahí porque guiño, creo que, guiño, codazo, codazo, ¿no? Que hasta aquí, excepto la leyenda del peregrino del amor, que creo que sí, tú has empezado a leerla y no la has terminado, no, ahora contaré. Vale, una pequeña anécdota del Diablo y Tom Walker es que Estudio 1, principios de Televisión Española, hizo una obra de teatro con este relato. Es que es bastante cinematográfico. Sí, pues la podéis ver en YouTube. Es que es bastante cinematográfico. Yo cuando se oye, cuando oigo, hay muchos relatos sobre vender el alma al diablo y luego intentar engañar al diablo y todo eso. Fausto. Yo siempre me acuerdo de uno que me contaban en clase de valenciano cuando yo era joven, bueno, cuando yo tenía pelo. En Valencia. Que era de un agricultor que hace un trato con el diablo para que le crezcan las cosas en la tierra, ¿no? Y tener dinero y tal, porque se le vuelve, la tierra se le vuelve estéril y tal, ¿no? Y estaba él y su hijo y tal. Y él le dice que dice, ¿cuántas estaciones quieres? ¿No? Que para que te dé, hasta que me des tu alma. Y le dice, pues mira, cuando dejen de crecer las judías, ¿no? Cuando se acaben de crecer las judías, ya vienes a por mí. Y las judías crecen todo el año. Y ese diablo no le toma el pelo al diablo. Siempre me acuerdo de eso. Siempre que hay un relato de eso, de pues, le vendo el alma al diablo, no sé sí, qué. Hay tal. Muchos de engañar y sale al diablo. El agricultor, tío, listo. Me quedo esperando. ¿Cómo lo van a engañar? Y cuando se lo lleva me quedo jodidísimo. Cuando no lo engaña y dice, ah, pues venga, vámonos. Y yo dice, ah, pues nada, venga, al caballo. Abro la puerta y nos vamos. Y entonces desapareció y me quedo. ¿Y las judías? ¡Qué putadón! En serio, me quedo súper... No, no, es un cliché que tengo que hacer. El mejor engañando al diablo es Constantín. Que no engaña a uno, sino a tres. Bueno, y Homer Simpson, porque ya le había vendido el alma a Marge. Sí, también. Vale, entonces, el último relato que nos hemos medio leído todos es la leyenda del peregrino del amor, que es un príncipe de la Alhambra, que nunca ha salido de la Alhambra, lo han tenido siempre entre las cuatro paredes. Porque hay una profecía que en el momento en que conozca el amor le va a pasar algo chungo. Sí. ¿Profecía o maldición? Profecía, sí, maldición. Profecía, maldición. Profecía, maldita. En realidad es que era un niño rata o algo así que no salía de casa. Era youtuber. No lo dejaba. No lo dejaba. Y jugaba Minecraft. Era youtuber. Entonces empieza a conocer el lenguaje de los pájaros y se comunica con una paloma, con un loro y con una lechuza. Y toma el SD. Y con un murciélago. Y con un murciélago. Con el murciélago, es verdad. El SD. Que no muy es un malo, pájaro. No con lo drogas. Cual ya dices, venga, Washington, vete a me freír. Lo creo, me lo creo. Te lo compro. Entonces la paloma muy malo. Le trae que hay una princesa cristiana que entraría dentro de que a él le podría gustar. Y le escribe este príncipe, le escribe una carta de amor a la princesa e intenta salir del palacio y conquistarla. Y cuando sale del palacio, claro, no pueden estar juntos porque él es árabe, ella es cristiana, al padre de ella pues como que no le sienta bien que se vaya a ir con un moro, etcétera. Y al final consigue llevársela y se van a la Alhambra. Y cuando va el padre y le pregunta a ella, ¿estás bien? Dice, sí, porque como me deja seguir siendo cristiana, estoy de puta madre. Y ahí termina el relato, todos muy bien, todos muy contentos y todos enamorados. O sea, mil y una noche al final Pony, ¿no? Y la maldición, ¿dónde está? No, no, es que está encima es lo típico del horror del amor romántico está en este relato. Sí, es espantoso, o sea... La maldición está en que está mal y es que malo para leer. Es el nombre del príncipe, que es Ahmed Al-Kamel. Esa es la maldición, ese nombre es la maldición. ¿Qué pedazo de racistada por parte de Washington Irving? Porque es inglés, camel, no, es camello. Esto es de Cuentos de la Alhambra, ¿eh? O sea, que es recogido de alguna leyenda. Pero no creo que el hombre se llama Camel, en plan camello. No, la marca de tabaco, que no entiendes. El camello. No, eso no sé, es caramelo o algo de eso. Ah, sí, a mí me suena racistada de Washington Irving, pero vamos. Que no, que es la marca de tabaco, que no entiendes. Y bueno, claro. Y llegaríamos a... Ahora sí que llegaríamos, faltaría ah, hacer ya el corsé de Cristina. Llegaríamos Ricci a la zona que quiere Warnet, pero vamos. De... Antes del corsé, es la que nos mola a todos. Antes de Tim Burton, en 1922 hay una película muda que es El sin cabeza. En 1949 sale la versión de Disney, que no sale ya sola, sino sale también con Cuentos del Hombre Sapo. No, Cuentos del Hombre Sapo. Yo, o Cuentos del Señor Sapo. Yo hago un paréntesis con eso que estoy diciendo. En los 80, no sé si recordáis los que veríais vídeos por aquella época, sí. Tú no, porque no habías nacido. Yo no existía. Yaiza, no existía Disney Channel, entonces lo que hacía Disney es distribuir vídeos con el contenido de Disney Channel, sí, aquí en España. Entonces, yo me acuerdo que había un especial Halloween, que yo conocí Halloween por Disney, como todos, y había un especial de Halloween que ponían un corto de fantasmas, que eran Mickey, Goofy y no sé quién más, y Donald, eran como cazafantasmas cazando unos fantasmas, eso en los años 40 creo que era el corto ese. Otro era de una bruja, según recuerdo, lo tengo un vago recuerdo, y otro era el jinete sin cabeza. Que sé que el Cabo Crane, sí, sí. Soy la única que conoció Halloween por un libro de un antiguo del 61. Sí. Puede ser. Puede ser. Aquí cada cual tiene una infancia. Pero aquí todos somos raros, no sufras. Sí. O sea, conocí Halloween por los fantasmas de hecho, de la noche. El corto ese, creo que Disney lo ha distribuido en varios packs diferentes. Porque sí, yo he visto uno que está con el sastrecillo valiente. Yo he visto uno que es con si el... Somos raros, que hay alguno que le ha gustado hasta. El VHS de Disney de los 80 se vendía como la leyenda de Sleepy Hollow. Era la portada y lo que yo no sé, o sea, lo que supimos muchos después era que no era una película al uso de hora y media, sino que era un relato de 20-30 minutos y que luego había efectivamente el hombre sapo y alguno más. Pero el VHS lo tenía en la portada Sleepy Hollow. Sí, eso sí. Yo me acuerdo de unos VHS que eran así como blanco con y lo del Disney Channel que menciona Coque, eso sí. Se alquilaba en el videoclub. Sí, no, sí, no eso se es vendían. Lo que recuerdo yo. Así, metían películas tipo Herbie, tipo un ejecutivo muy mono, el abuelo está loco, con cortos, sí, con animaciones de animaciones es que de Disney. Es que en los primeros 80 no se vendían películas. Solo se alquilaban. Y el corto creo que soy el único al que le ha parecido espantoso, pero es que a mí ese tipo de humor no me gusta. El corto está muy bien. O sea, el corto coge, está muy bien. Coge el tono. ¿La animación? Coge la parte caricaturesca del relato y te la pasa animación. A mí es que el Splastic no me hace ninguna gracia. Todos entonces. Contra Marco. Yo es que Marco que me creo que al final lo que pasa es que eres demasiado mayor para todo. O sea, es posible. No es algo descartable. Es lo que decía, o sea, de pequeño a mí me flipó. Yo creo que la película... Yo es que no la había visto hasta ayer, ¿eh? Claro, pero cuando eres un crío de 6, 7, 8 años y ves el jinete en dibujos animados lanzando en llamas la calabaza, te pones los pelos de punta. Yo tenía ese recuerdo terrorífico y fue ser una de las primeras cosas que me dio terror junto con no sé, podría decir Poltergeist, por ejemplo, de la película de Spielberg y el relato de Disney siendo de Toby Hooper, bueno, Top que ahora se ha demostrado. Pero efectivamente, o sea, fue la primera vez que yo me di cuenta que una película de dibujos animados no tenía por qué ser algo familiar y amable, sino que podía ser de terror. Y una cosa que me gustó mucho es que una cosa que he descubierto ahora es que el relato original está perfectamente ambientado en el corto de Disney. O sea, sí. Esa forma de narrar, esa voz en off. O sea, tú no ves una película al uso con los actores, con los protagonistas dialogando, hablando. Es un relato, algo narrado. Que la propia narración es la que te cuenta lo que está pasando en todo momento. Y eso me gustó mucho. Más que la película de Tim Burton, que tiene ya una trama más compleja. La de Tim Burton, nada, la comentamos. Pues no, yo lo que digo que a mí no me daba miedo. A mí, de hecho, me gusta. Y me gusta hoy el tipo de animación que tiene. El tipo de animación está muy bien. Claro. Bien. No, nada que... Y es eso. Yo creo que coge la parte caricaturesca del relato y la pasa muy bien a animación. No llega a ser... Y la parte terrorífica es muy oscura, es muy siniestra. Yo la vi, mira, has nombrado dos cosas que yo de nena no las conocía porque las vi, y una me asustaba, que es Poltergeist, me acojonaba vivo. Uf, el, porque además, claro, tú eres un niño, te metes en la piel de una niña que la secuestran unos fantasmas que se meten dentro de la televisión. Yo me acuerdo que pasaba por delante de la tele y la miraba con miedo. Pero es eso que mencionaba al principio hace un rato de una escena cotidiana, de algo normal, del día a día, como puede ser, sí, una familia en Poltergeist, y luego la vida de Ichabod Crane, y cómo de la noche a la mañana se convierte en algo terrorífico, algo que estás en tensión de que no sabes qué va a pasar. Sí, pero, no tiene nada que ver. Sí, que pero luego decir, ves esa película. Estamos hablando ahora de esas dos cosas, que eso, una me asustaba mucho, y sin embargo lo que es la adaptación de Disney de Sleepy Hollow la vería con gracia, porque hacía gracia, porque además yo creo que es Slapstick casi todo el tiempo. Sí, ¿eh? O sea, es humor, no la veía tanto como miedo. Te podía coger un pelín, puedo reconocer un pelín de susto, pero claro, me la comparas con Poltergeist, es como, ¿sabes? La noche y el día. Marco. Ya, pero es que muchas veces pasa que es Slapstick. Humor físico. Pero muchas veces lo tortas, que pasa es que cuando... castañazo, golpes. Sí. Vale. Sí, que se cae. Sí. Sí, que hay un momento, por ejemplo, que se da un golpe y Ichabod Crane da como un giro, si no me equivoco, se le engancha y acaba la nariz en una rama y acaba sentado, sí, con el jinete. Acaba sentado junto al jinete. Y hay un momento que se alivia porque creo que es ese momento. Se alivia porque cree que le ha dado esquinazo y resulta que está sentado de espaldas junto al jinete, se gira, o sea, le ve la cabeza al caballo, se asusta, lo tengo así un poco. Sí, sí, sí. No, yo es que lo vi antes. A mí, por ejemplo, ese corto de animación, dijéramos, o ese corto largo de animación, fue el que hizo que esta historia me gustara. Y desde que yo vi eso me encantó la historia de Sleepy Hollow y del jinete sin cabeza. Pero yo bueno, tengo la tonadilla de Ichabod, de profesor, la cabeza. Sí, ahora está, tío. Hay que decir que yo a mis alumnos en clase de informática, el día que toca, o sea, el día que es Halloween, les animo a que hagan un relato de otro tipo Halloween o un dibujo en el Paint con temática de terror de Halloween. Entonces, todo se pone a dibujar calabazas, murciélagos y tal. Y a mitad de clase, a final de clase, les pongo el corto de Disney de las Silly Symphonies de los L2 Esqueletos. También y les pongo bueno. el corto de Sleepy Hollow. Claro, son niños que han crecido con Disney, pero no con este tipo de historias de Disney. Y muchos la descubren por primera vez y les encantan. Hablo de niños de 9, 10 años, quinto, sexto de primaria. Actual, y les gusta justo lo que decís, ese tono caricaturesco, esa forma de presentar a Ichabod con un dibujo totalmente grotesco, exagerado, y esos trompazos que pega, la canción con la que llega al pueblo, y luego el cambio algo más siniestro, de que claro, llega un momento que de estar jiji jaja y de riéndole las gracias que le pasan a Ichabod, están todos callados porque el jinete da miedo para un niño de esa edad. Yo personalmente es que odio Halloween. A mí es que Halloween odio me encanta. Halloween. ¿Por qué? No, porque no le veo ningún... No tengo ningún ánimo. Tienes que verla desde el punto de vista de que el monstruo que le da miedo a tu hija, el día de Halloween descubre tu hija que no es un monstruo, es alguien disfrazado. ¿Eso qué peli es? ¿O? No es ninguna peli. Es la vida real, coque, asúmelo. Halloween enseña a los niños que esos monstruos que les dan miedo durante el año ya no son monstruos, son gente disfrazada. Yo creo que es algo físico, o sea, que da igual. Es que no se lo llevo dentro. No, en serio, no soporto el hecho de habernos inculturizado de esta manera, con eso en concreto. No, ahí estás equivocado. No me acaba, ¿no? Halloween se ha celebrado en España también hace tiempo. Lo que pasa que por el norte de España. Sí, pero vamos, que da igual. Que no... Bueno, aparte de la versión de Disney en 1949, en 1980 hay una película para televisión protagonizada por Jeff Goldblum. Toma ya. ¿La ha visto alguien? No. Pero en 1985, Shelley Duvall, en sus historias americanas, en sus cuentos de América... ¿Cómo se llamó esa serie aquí? En... No, esa no llegó aquí. ¿Cuentacuentos? No, ¿seguro que no? Esa no llegó aquí. A mí esa, sí que me no, suena. Estáis con, no. Shelley Duvall, sí. Os estáis equivocando con Cuentos de las Estrellas. Y tú y yo tuvimos una discusión sobre eso. Si no, A mí la que has nombrado no me suena de nada, pero me suena de Shelley Duvall. Cuentos de las Estrellas. Shelley Duvall, Cuentos de las Estrellas, que eran los cuentos clásicos contados con actores de Hollywood. Y no era esta. No, estos son cuentos, o sea, americanos. No era esta. Estos son cuentos, historias sería americanas. Sería una continuación, una... Además, antes, este es un lapsus de coque. De Shelley Duvall, del año del 92 al 93. Esa es la no es una que fuera la que yo recuerdo. No, es un lapsus. Pero es que tiene otro Cuentos de Hadas, claro, el 82 ese al 86. Claro, tiene que ser eso. Y Grandes Cuentos y Leyendas del 85 al 86 y del 85 al 86. Esa es. Sí. Grandes Cuentos y Leyendas es la que estoy comentando, que esta es la protagoniza. D'Angelo. Beverly D'Angelo. esa mujer. Porque te recuerdo dónde vivo. Ed Begley Jr., que a lo mejor es, no sé si la gente lo conocerá por esta, pero por Vida y Amores de una Diablesa. Yo creo que esta no se vio en España, por lo que decís. Se vio la anterior. Se vio la de Cuentos de Hadas, que aquí era Cuentos de las Estrellas. Lo digo porque yo tengo la colección en VHS. De hecho, en Cuentos de Hadas hicieron la de Rip Van Winkle, porque estoy viendo aquí. Y en 1999, Tim Burton nos trae Sleepy Hollow con Christina Ricci de Katrina, Johnny Depp de Ichabod Crane y Christopher Walken, como no podía ser de otra forma, como jinete sin cabeza. Se pasa por el forro todo lo que... Todo el relato. No el tono, pero sí la ambientación de brujería y de tal. A mí no me desagrada que utilice los apellidos rimbombantes de las familias holandesas. A mí no me desagrada nada, pero para... se pasa por el forro. El... Sí, no, pero a ver si esto no va de que te desagrade o no, va de que no es fiel al No, pero quiero decir, la familia estaba ahí, los apellidos estaban ahí, los ricos terratenientes estaban ahí y el afán de los garrulos del pueblo, como dice Washington, en el relato, por ligarse a Katrina Van Tassel, era real. Y utiliza esa especie de triángulo, esa historia... Que el chico que hace Devon es Casper Van Dien. Sí. Bromel Huesos. A mí me gustó porque, claro, yo hasta... yo no conocía el relato original, tenía solo la referencia del relato Disney, y claro, yo pensaba que lo habían simplificado y que el relato original era tal como lo cuenta Tim Burton. Luego vi que no. Pero claro, comparándolo años después, la trama medio de misterio, medio criminal, medio sobrenatural, a mí, dentro de la película de Tim Burton, me gustó mucho. Es que es buena. Lo que es malo es el relato. Pero... Sí, la película, a mí, a ver, primero, yo no soy objetiva hablando de no soy subjetiva hablando de Tim Burton, no soy subjetiva porque está Johnny Depp, y no soy subjetiva porque está Christopher Walken. Me gustan los tres demasiado. Entonces eres subjetiva. Claro, pero es que no, como objetiva. Producto cinematográfico es está bien. O sea, sí, no. A ver, para mí la tiene. Es una película muy redonda. Claro. Johnny Depp es aceptable. Hace un personaje no tan estrombótico como está normalmente él. Hace un papel que creo que está más bien normal dentro de sus personajes estrombóticos. De hecho, los momentos donde exagera es donde peor está. Sí. Cuando se sale del Ichabod Crane de la caricatura, película, claro, que es mucho más alejado de la caricatura. Cuando empieza a hacer de Johnny Depp. Dice. Cuando empieza a hacer de Johnny Depp está muy mal. Que ni siquiera hace de ¿cómo se llama este? De Jack Sparrow. Para Jack Sparrow todavía le quedaba. De Johnny Depp con mirada intensa, sufro mucho y soy emo. A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho la vuelta que le dan a Ichabod Crane siendo un investigador, porque además te lo presenta en principios del siglo XIX, cuando empieza la ciencia. Con inventos tecnológicos, científicos. Claro, eso quizá hubiera funcionado la película si no hubiera sido un investigador. Si le haces profesor aficionado a la ciencia. Creo que no. No sé. No, porque entonces, ¿cómo llega? O sea, ¿por qué no tiene autoridad para hacer las cosas que hace? No podría haber cogido el cuerpo para ver si la otra está embarazada, para hacer la autopsia. Qué momentazo el de cuatro cadáveres en tres tumbas, me parece. Sí. Solamente por ese momento ya vale la pena la película. Exagerado. Yo me quedo con la ambientación. Déjalo, tiene ilusión. Aparte, si no, luego no hubiera podido hacer la que hace de Jack el Destripador, porque es el mismo personaje. Es que es el mismo, sí, es lo que digo yo, que es el después. Johnny Depp haciendo Johnny Depp. Hay que decir que Tim Burton trabajó en Disney una temporada. Bastante larga. El corto de Sleepy Hollow, siendo niño también, le impactó, y cuando estuvo trabajando en Disney, bueno, él animó Toddy Toby. Y luego ya desarrolló un poco su estética gótica onírica de cuento. Y Sleepy Hollow efectivamente fue algo que le marcó. Y la ambientación que le da la película, independientemente de la trama más o menos compleja con los personajes y tal, la ambientación gótica es directamente inspirada en el relato original. Sí, y la forma de alternar la caricatura con un personaje como Johnny Depp, que ya había hecho con él... ¿qué había hecho con las manos tijeras? ¿Qué no había hecho? También iba a decir Beetlejuice, por ejemplo, donde también mete a elementos fantasiosos, realistas, con otros más caricaturescos. Le vino muy bien. Pero aquí, precisamente a mí el Burton que me gusta aquí, es que aquí se olvida de lo recargado y te da una ambientación muy sobria. impecable. Los actores, estoy pensando en los actores, por ejemplo, aparte de los principales, el reparto de, los actores de, veteranos, de viejos, exactamente, los sí. nobles del pueblo, cómo le dan una, no sé, una... Si está el emperador Palpatine, sí. o sea, que no puede ir nada mal. Es que los actores son todos de primera. Todo mejora. Que puede fallar. Pues incluso, es que también me hace mucha gracia porque, claro, aun siendo un actor más o menos limitado como es Casper Van Diem, que, bueno, el carne de videoclub... Tiene dos escenas sí, y no pero, hace nada. Pone pero, cara de pero Casper no, pero Van es que es, comparándolo con Bron, es que está tal cual. Sí, pero Barton sabe que no sabe actuar y lo saca en dos escenas. Sí. Y una de ellas es de pelea. Sí. Pero me recordó mucho, por ejemplo, es que Casper Van Diem, salvando al es malo, me recordó un poco al Gastón guapo, de La Bella y la Bestia. Y guapo, o sea, un poco ese tono. Sí. No, a Rabia tampoco. Las que tenéis criterio, no. Pero en general, ¿sabes? Así en general, para el público en general, Casper Van Diem es extremadamente guapo. Sí, para los hombres de una clase media, ¿no? Y entonces ya está, lo saca de ahí. A mí esa película me encantó. Sí, porque también venía de la leyenda de Sleepy Hollow y tal. Yo no había visto nada más que el corto de Disney. No había leído nada, pero sí que mi hermano sí que me... Sí que nos teníamos tradición de contarnos historietas y tal. Y yo ya la había oído y tal. Y a mí me gustó mucho que me sorprendiera el giro, ¿no? De decir, y Cabot Crane no es el profesor, es un investigador, no quiere ir y lo mandan. Además, Katrina hace de bruja. Katrina es medio brujilla, juegan... no sé cuántos, tal, el papel así y tal. Me cansa un poquitín el ser tan pusilánime del Cabot Crane, pero bueno, llega un momento en que ya entra en rueda sí. y ya no. Te acostumbras. O sea, que está bien que decir. No, despierta. O sea, ¿sí? A mí. Y la película no es redonda, pero... A mí lo que me mola de la película es cómo se pasa toda la película diciendo, es que esto es ciencia. Es que esto es ciencia, no pasa nada. Yo lo descubro, yo lo explico. Y cómo va uniendo todas las cosas a través de la ciencia, a través de... Matando cabos. Jolín, es un policía. Es decir, haciendo lo que hace un policía. Y al final acaba diciendo, entonces, es decir, que hay una bruja. Me encanta. A la mierda la ciencia. Decir, mira, pues toda la ciencia me ha llevado a decir que en verdad tenéis razón. Sí, esto es todo sobrenatural. No pasa nada. ¿Veis cómo la ciencia funciona? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Pero está muy bien porque... Sí, porque además, hay una bruja... Pero la bruja en realidad es el arma del crimen. Sí. O sea, yo hago una investigación donde he descubierto que el arma del crimen es la magia. Pero yo he hecho una investigación científica para descubrir que el arma del crimen es la magia. Yo me he labrado el pan de cada día para demostrarlo. Toda mi investigación me ha llevado a ratificar científicamente que la bruja es la mala. Científicamente, y lo dice con puedo decir que esto lo hizo una bruja. Claro, es decir, y la bruja es esta, y además lo he hecho así. Toma. Y una vez que mete el elemento sobrenatural y lo ya da por sentado, entonces cuando el jinete ya se come la película. Christopher Walken está impresionante. Da y miedo, eso que no da habla. Miedo, o sea... tiene una potencia visual que a mí me impactó. El caballo también estaba muy currado. Sí. El detalle de cómo entra y sale del árbol. No sé, o sea, visualmente es una película que Tim Burton... que aparece a lo largo de la cinematografía de Tim Burton. Sí. Porque aparece De hecho, hay bastantes cosas que repite, porque sí. los flashbacks de aquí son los mismos que luego meterá en la fábrica de chocolate. Que es prácticamente igual los coque. Un inciso con la carrera de Tim Burton. Ya sabemos que aquí hablamos de libros y solo de libros. Es que me ha llamado la atención lo de Toby. Y no solo en Toby, estuvo en El Caldero Negro y en Tron. ¿Pero haciendo qué? Haciendo... Caldero Mágico. Haciendo dibujitos. Será. Sí, storyboard. Storyboard. Y luego ya es cuando le ofrecieron hacer Vincent, y que ya era de stop motion, y ya estuvo haciendo más cositas. Bueno, Hansel y Gretel. Hay una versión de Hansel, esa es la que recordaba yo. Más que ofrecerle hacer Vincent, le dejaron hacer Vincent. Le pagaron hacer Vincent. Y ya luego Frankenweenie, que fue un corto antes del largometraje. Largo, sí. Pues a mí la película de Sleepy Hollow, aparte de todo lo que estáis comentando, a mí lo que me gustó mucho, porque yo salía de trabajar, yo fui a verla al cine, salía de trabajar, estaba muy enfadada con mi jefa en aquel momento. Cortar la cabeza. A mí me relajó mucho esa película. ¿Te imaginas a tu jefa sin cabeza? Sí, porque cada vez que el jinete cortaba una cabeza, se la cortaba ella. Lo peor que tiene esta película es el tagline comercial que le pusieron. Eso ya no... Era, no pierdas la cabeza. No, rodar en cabeza. Era como decir, a ver, no hagas chistes malos, que estamos hablando de una película. Sí, sí, de hecho, me hacía mucha gracia porque, o sea, era el subtítulo, ponía Sleepy Hollow, rodarán cabeza. Claro, te hacía entender que Sleepy significa rodarán y Hollow cabeza. Que, como en todas poco... locas traducciones. Sí. Lo que pasa es que no? Era, no era la traducción, sino un tagline comercial. Sí. Bueno, y en 2013 aparece una serie de televisión que se llama Sleepy Hollow. Sí. Que a mí la serie, lo que era la primera temporada, si me ha gustado. Mal, No, a mí la serie me ha gustado. No, a mí yo lo que más aplaudí de la serie, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que era muy loca. O sea, les daba igual mucho y desde el primer capítulo, cuando se levanta el jinete y coge un M10 y se empieza a disparar con una ametralladora, sabes que la serie... o entras o no entras. Sí. Pero a partir de ahí es puro cachondeo. Y cómo él coge elementos del que estaban en el rato original, cómo los mezcla con otros hechos históricos y hace una serie procedimental, policíaca, con elementos sobrenaturales muy bien hilados y dando unos personajes una muy buena química entre Ichabod Crane, sí, que resucita del pasado en el presente, con una policía de la época actual. Y bueno, ya con no la teniente. Sé si, de hecho, sí, de hecho creo de aquí, que resucite. O sea, más o menos creo que dicen que muere. Pero realmente lo que hace es dormir, como exactamente, sí, duerme su mujer, despierta que años más tarde. Y como unen, efectivamente, como unen la historia Katrina, de Katrina, que tenía poderes mágicos, como vimos la versión de Tim Burton, y como esos poderes pues tienen que ver con una especie de demonio, los cuatro jinetes, literal. O sea, ese otro giro que me encantó, que el jinete sin cabeza sea de unos cuatro jinetes del apocalipsis. O sea, es que es todo ya rizando el eso ya es demasiado loco, hasta para mí. A ver, la serie, hasta la serie va de eso. Sí, lo sé. Todo lo que se te ocurra lo van metiendo salto ahí. De tiburón, que ya salto se lo irán tiburón. Tragando la gente. No, pero es que... Es que son muy locos para mí. Pero es que, o sea, encaja muy bien, claro, el Ichabod Crane era profesor, pero también un agente secreto de la policía. No, Ichabod Crane en la serie no es profesor. Es un soldado. Es militar, es un militar, efectivamente. De hecho, si ya con Johnny Depp se olvidaron de la nariz y de... Y era solamente no, un poco en la peculiar. Serie, vamos. Aquí está buenorro de la total, muerte. Total. Pues no, pero Johnny Depp en la película y la no ropa es tan del guapo. Siglo XVIII, XIX le sienta, vamos. Y hay que decir que una de las cosas chulas de la serie actual, es el contraste de cultura de la sociedad con respecto a Ichabod Crane, que se ha despertado 300 años después, con la época moderna, pues en cuestión de costumbres, de pues eso, la igualdad de la mujer. No, pero eso él lo lleva muy bien. La igualdad de la mujer la lleva de muerte. Además, hay momentos en la serie que te va diciendo, ah, pues mira, bien, como diciendo, ya la hora, ¿no? Sí, vale, sí, ya, sí. Pasa no sé qué. Es que hay seguridad, hay medicina. La medicina es accesible a más o menos a todo el mundo, porque te haces un seguro y dices, hombre, ya era hora. Y te pones, hombre, por fin. Y tenemos que ir ahí mendigando. Es como... momento de la serie que creo que acaba de comprar un café o algo así, se acaba de tomar un café y está viendo la cuenta. Y dice, 14 de impuestos, pero si en 1800 no sé qué hicimos una revolución para por el 3%. Por el 3% hicimos la revolución. Lo del té, cuando tiraron el té. Pues si nos revolucionamos y tiramos el té, bueno, no sé cómo. Eso es lo que cuando habla de plástico, cuando habla de plástico dices, te invento del demonio, que lo recubre todo, esto que es, tal, no sé qué es. Es muy gracioso. Puede ser un recurso muy manido el hecho de, estoy de otra época, vengo, o lo típico del cavernícola que se descongela y no sé cuántos. El otro que viene no sé qué. Sí, pero a mí en esta serie me gustaba mucho el hecho de que él ha estado metido en la historia americana. Entonces, cuando dicen cualquier Benjamin Franklin, y siempre lo pone a parir, porque Benjamin Franklin no era así, porque no sé. Y eso a mí me gustaba mucho. El hecho de que él, cuando le hablan muy bien de alguien, dice, pues es que no era así, o sea, ¿qué me estás contando? Lo que hace es desmitificar un poco la historia, o sea, sí, te utilizan hechos históricos para decir que Ichabod estaba allí y lo cuenta de otra manera. Un poco lo que hace en el Ministerio del Tiempo. Sí, de sí, también. Sí, que los personajes históricos también eran humanos, también iban al váter. Sí. Sí. Bueno, hay que decir que de Sleepy Hollow la serie la cancelaron tras la cuarta temporada. Es que la cuarta es bastante mala. Yo en mi caso he visto la primera temporada y disfruté muchísimo, la segunda me queda a la mitad, ya se pierden un poquito. Y hay que decir que a mitad de la primera temporada aparece John Noble, el pedazo de actor que le da mucha clase y mucho carisma a la serie. Y hace un personaje bastante, bastante chulo. Animo a que todo sí, el mundo. Sí, pero es un personaje que en la tercera temporada estropea. Bueno, pues no, yo pues por eso animo a que vea por lo menos la primera temporada. La primera porque temporada es muy buena. A cualquier fan de lo que es la leyenda del jinete sin cabeza, han rescatado la historia de una manera bastante entretenida. Y bueno, ¿cerramos entonces? Sí, cerrando. ¿Cerramos? Anunciamos que el próximo libro... nos lo ha recomendado un... Sí, agradecemos a Sergio Antón. Hola, Sergio. Oyente fiel. ¿Cuánto tiempo? Perdón, Sergio, que lo conozco yo del Club de Rol del Dragón de Ham. Un saludo desde aquí. Y me encanta que nos escuches. El Dragón de Ham, estaba yo también por ahí en ese Club de Rol. Sí, que todo bueno desde el Dragón de Ham. Vale, aparte del orgullo friki de Coco. ya iré conociendo a Coco. Agradecer mucho a Sergio y animar a cualquiera que nos quiera recomendar algún libro. Un libro. En este caso, como ninguno cumplíamos los requisitos para recomendar libro, nos ha venido genial que Sergio nos recomiende el libro primero de La Espada Negra, titulado La Última Luz, que además se puede descargar gratuitamente en su página web, que desgraciadamente no tengo aquí ahora mismo. Y bueno, que lo leeremos. Yo creo que ya para enero tendremos que reunirnos para grabar. Sí. Para el día 14, si puede ser, para que me dé tiempo a prepararlo o el programa, ir apuntándolo. Y... El día 3 es mi cumpleaños, ¿eh? Felicidades, Germán. Felicidades por adelantar. El 3 de enero, el 3 de enero. Ya, pero como se me va a olvidar. El 3 de enero nos escuchas y te felicitamos. Felicidades, Germán. O vienes y escuchas, no. Vienes al programa. Sí, eso también. Sí, sí. No, te damos un montón de abrazos. No voy a hacer programa. No, ya. Te digo yo que no. No, ni mira, tú para ni el programa del 14 de enero, el chocolate lo traigo yo. Mira, vienes, te damos un abrazo. El 14 de enero, el 14 de enero toca chocolate con roscón. Como somos muchos, daos todos por despedidos. Ha sido un placer volver a grabar por vosotros. Y queridos oyentes, por favor, seguir leyendo y nos escuchamos en 2 meses.